casa. Fiesta de madrugada, fiesta e injusticias. Fiesta, fiesta. Algo huele mal, yo soy pobre, tú eres rico, pero es fiesta. Dame de tu pan, de tu ropa, de tu plata y de tu paz. Fiesta y decadencia, fiesta y complacencia. Fiesta en nuestra casa. Fiesta, fiesta. Sexo, droga, carne y mierda, que no sabes tú que hoy es fiesta. Vidas tristes, caras limpias, mentiremos porque nos encanta mentir. Esta es mi. Piensa igual que yo.